bajo el solar doloroso, una hormiga labora con paso afanoso, recoge alimentos, su hogar prepara, pues sabe que el clima cambia la vara. Trabajar y perder es la clave esencial, cuando el cielo truena y el viento es fatal. La hormiga enseñó al saltamontes perdido, en tiempos de prueba es un buen abrigo. Saltamontes, despreocupado, se burlaba de ella, de su plan delicado. ¿Por qué trabajas tanto?, decía burlón, yo vivo ligero, sin tanto afán. Pero una tormenta llegó sin aviso, el saltamontes sacó en ella su juicio. A la gota, a la hormiga buscó, y ella sin rencores su hogar le brindó. Trabajar y prever es la clave esencial, cuando el cielo truena y el viento es fatal. La hormiga enseñó al saltamontes perdido, en tiempos de prueba es un buen abrigo. Así el saltamonte aprendió su lección, y ayudó a la hormiga con gran convicción. A partir de ese día no olvido jamás que el trabajo y el ahorro me sostendrán en paz. En fierreras que he de surgir, el conde Smitellas, el joven Mendes, era bonita que pares, no madre lo que dice el fundo de abrazo. Por el viento selectos, esa teoría, que agrupó al careto y animó al de Arjolina. Faltas noches de un cálido, por chantarear a ambos y el lleno salido. En la frente viste el mundo escribir, no es el posible, solo en el vicio vacío, harás de volar. Y quien no tendrá se acomodado, si le avanzando por él. Siento gente perdida, y siento abrazados solo por él. En pradera bajo el sol ardoroso, una hormiga labora con paso afanoso. Recoge alimento, su hogar prepara, pues sabe que el clima.